Hola. Muy buenas tardes. Hola. Hola, Miguel. Buenas. Unas cartas que traen. ¿Te has subido corriendo? Sí. Aquí hay algunas cartas. ¿Por qué no las subas corriendo esa escalera? Bien, boda, boda. ¿Ya está? ¿Quién va a leer la carta? La ley. Muchas gracias. ¿Quieres que lo lea? Pues sí. La maravillosa aventura de buscar a Dios. Para los que no me conocen, les diré que soy un obrero yesero ya jubilado. Tengo 84 años de edad. Soy uno de los descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, cuyas sencillas enseñanzas han llegado hasta mí de forma oral de padres a hijos. Desde muy joven, siendo casi un niño, me gustaba mucho buscar a Dios. He tratado siempre de buscar, de encontrar en las religiones organizadas, sobre todo en el catolicismo, protestantismo, etc., si tenían algo en común con lo que he sentido, yo siempre, en mí mismo, en las cosas de Dios. Pero he visto siempre en estas religiones simplemente organizaciones que hablan de Dios, que creen en Dios, que practican ceremonias, ritos, etc., y estas religiones están compuestas de sacerdotes y creyentes, de ricos y pobres. Y alguna persona en estas organizaciones busca de verdad a Dios en sí mismo, en su propia vida, que es lo que he procurado hacer yo siempre en mi vida. Buscar a Dios, y puedo decir ya con propiedad que Dios es todo lo que me rodea, el infinito universo, y claro está que Dios está dentro de mí mismo, comprendiendo muy bien que Dios está también en todos los seres humanos y que pueden encontrarlo cada uno en sí mismo. Dios para mí es mi creador y padre. Decir pues que yo soy una creación de Dios, un hijo de Dios, no es ningún disparate, por la sencilla razón de que todos lo somos. Dios nos ha puesto un cerebro para pensar, y cuando yo mismo he ido usando este cerebro, comprendo muy bien lo que decía Jesús de Nazaret, que el verdadero maestro es Cristo, o sea, el Espíritu de Dios. Teniendo pues en mi espíritu, o sea, en mí mismo, la maestro, o sea, el Cristo, el cual me dicta siempre lo que tengo que decir y que hacer en la vida en este mundo. He ido apartando siempre de mi mente todas las ideas negativas de maldad, odio, envidia, egoísmo, etc. Y en lugar de estas ideas negativas, he ido despertando las ideas positivas de paz, justicia, amor de Dios, que de forma sencilla llamamos bondad. Y claro está que no necesito, ni he necesitado nunca intermediarios entre Dios y mi espíritu, soy yo mismo. Esto no es ninguna vanidad, orgullo humano, etc. Y comprendo muy bien que es la meta de mi vida. Seguramente que es la meta de todos los seres humanos, tal como siempre he dicho, vivir la vida que Dios nos da sin necesitar. En mis sueños que realizo desde mi infancia, llamados viajes astrales, he visto maravillas del universo, del infinito universo. Claro, está guiado siempre por el Maestro Cristo. Y he comprendido muy bien lo que está pasando en nuestro mundo, en la humanidad, compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, con muchas religiones pero sin Dios, con millones de personas que van más al dinero que a una idea sencilla espiritual, pero teniendo en sí mismo al Cristo. Comprendo muy bien que todo esto es producido por la ignorancia, pero a medida que vayan creciendo espiritualmente, como he procurado hacer yo, y seguramente otros seres humanos en este mundo, nuestro mundo será un paraíso. Buscar a Dios cada uno en sí mismo es la maravillosa aventura de buscar a Dios, y claro está. Cuando tienes al Cristo en ti mismo te das cuenta, por lo menos, yo lo entiendo así, que soy tan eterno como Dios mismo. No espero pues premios de ninguna clase por portarme bien, ni castigos por portarme mal, ya que lo importante es la voluntad de Dios. Amigo que leas este mensaje, busca a Dios en ti mismo y verás como yo, y experimentarás como yo, que la riqueza más grande es estar, es vivir en y con Dios. Ánimos amigo, búscalo. Cayetano Martí, marzo de 2003. No, necesita algo, nosotros no, espero. Es que si toda la humanidad en estos momentos hiciera lo que pone en ese mensaje de buscar a Dios, pues no estaría pasando lo que está pasando con la guerra, con la explotación, con las divisiones de ricos y pobres, con las injusticias en general, en realidad. Pero claro, la gente no lo hace, pero hay que procurar, aunque los demás no lo hagan. Porque claro, es lo que están estos días, ¿no? Las cosas que pasan y todo esto, es por falta de no tener a Dios en la vida, ¿no? Hay que procurar buscarlo, yo creo. Esa sería la solución, ¿no? Pero, claro, hay mucha ignorancia todavía. Y quizás la humanidad tenga que aporrearse más, como quien dice, para ir creciendo y comprendiendo. No hay más que menos. Solo Dios sabe por qué pasa lo que está pasando, ¿no? Pero es por algo. Mientras, como dices tú, que no haya justicia en este mundo, pues mientras hayan guerras y no exista la paz, pues el mensaje que le estamos dando a todas las mujeres, ¿no? Sobre todo yo en internet, que estoy poniendo bastante sobre esto, insisto, y hay gente que no lo entiende, y hay gente que sí, bueno, paciencia, ¿no? Pero es verdad eso, ¿no? Hay que buscar. Buenas tardes. Hola, José. El otro día no me di cuenta, pero se ve que hacía meses que no visitaba un foro en donde había dicho una opinión. Y me encontré con 5 o 6 opiniones, madre mía, que parecían testamentos. Y había una persona, un hombre, católico, 100%, un tío, que escribió una contestación que duraba, yo qué sé, te cansabas de leer. Y punto por punto. Y por respeto es punto. Y esto punto. Y venga. Y no sé cuántas anotaciones. Y todo para al final decirme en la carta que él, como católico, también siente a Dios, ¿no? También siente a Dios, ¿no? Todo justificando la Iglesia Católica. Pero al final, simplemente pues para decirme que él también siente a Dios. También, como diciendo, yo reconozco que tú dices lo de sentir a Dios, ¿no? Lo de verlo en el prójimo, verlo a través de las cosas y tal. Coño, para decir que sientes a Dios, tanta comedia, tanto defender historias y teología, y me metía no sé cuántos rollos de teología. No sé, hay que ver la cantidad de complicaciones que se hace la gente para expresar cosas sencillas, ¿no? Y muchas veces pues las conversaciones con gente así a través de internet o a través podrían fluir y muy fluidas, intercambiando muchísimas ideas, muchas experiencias, muchas cosas, y por culpa porque se debaten cuestiones que no tienen nada que ver con la persona, sino con la religión, pero no con la persona, pues se pierde el tiempo, ¿verdad? Que pierdes el tiempo. Al final no aclaras nada con respecto a la persona. Pero todo eso pasa cuando estás posicionándote, defendiendo una postura o religiosa, o una institución organizada, lo que quieramos llamar así. Cuando habla uno por sí mismo, pues realmente no hay problema. El hecho está que, claro, este hombre, como otros que hemos pensado a mí también, ya otros, está en el hecho religioso en sí. Independientemente de que uno pertenezca o no a una religión, no puede sentir a Dios, claro que lo puede sentir, ¿por qué no? Porque depende de los hechos, son por los hechos por los que realmente a las personas se supone, como hijos de Dios, y la bondad no es inherente a que uno sea independientemente religioso o esté dentro de una religión. Ah, está dentro de una religión, ¿y qué es precisamente institución? Porque no ve más allá de los dejas, pues oye, cada cual haga lo que quiera. Porque ahí hay uno también a mí que me justificaba por pues, todo lo que la Iglesia siempre hace en sí en algunas personas que serían capaces de darnos pues, muchos beneficios a todos nosotros. Me parece muy bien si estoy juzgando a las personas que en un momento determinado, por supuesto que me dan a mí su paz con onda, y por supuesto que en tu labor humanitaria o como ejemplo, pues tú la haces mucho más que yo, y tanto que sí, mira tú, no nada más que eso. Ahora, eso no tiene por qué no dejar que critiquemos una institución que en el fondo está atando a la gente y que no tiene nada que ver con Dios en el fondo, en cuanto a la doctrina en sí. Pues no es independiente de aquello. No lo sabe bien, es un problema. Es como cuando hablamos nosotros y nos quieren identificar como un grupo sectario. Es que para aquellas personas, para lo que quiera, es difícil que no escapemos a la nomenclatura secta, pero hay que ver a la persona como es, y como siente, y lo que está expresando y lo que vive. Y ya pues los nombres y las calificaciones que se le hagan ya lo lleva por otro camino. Está clarísimo también. Pues la base está en vivir a Dios. Realmente quien lo vive, pues sabe muy bien que los caminos que va a andar son de paz, que van a ser de amor, que van a ser de bondad, que van a ser de justicia. Que luego diga, soy católico, soy protestante, soy testigo de Jehová, y pero oye, pues mira, chiquillo, ¿qué quieres que te diga? No te lo permites de la gana, porque me importas como te puedes. Que seas coherente con aquello que te estás preguntando. Y si veremos. Ahora, si te pones a defender aquello, pues yo qué que te diga, la organización como tal, no estás viendo que está viviendo encima de ti, que te estás sirviendo la. Gente que no lo ve y lo justifica. Y en los foros yo creo que lo estamos viendo. En el momento que te metes con la organización y que eres independiente, que no les gusta incluso que digas que eres independiente. ¿Qué va a ser Dios si intermediario? No les gusta a mucha gente. Porque aquí alguien te habrá enseñado lo que sabes tú acerca del cristianismo. ¿Y quién no va a ser el que te lo ha enseñado sino el catolicismo que tiene tanta antigüedad? Y te lo cascan así. ¿Y qué? ¿Y qué te me lo haya enseñado? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo soy yo para decidir después qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que decir. ¿Acaso es que tengo que rendir un tributo de por vidas o qué? Y no tengo que rendir ningún tributo. Hay que ver el grado de incoherencia que existe en las religiones como tal. Vayamos un poco al fondo de la doctrina, si se vive o no se vive. Pues vaya a ver. Siguiendo esa lógica, pues Jesús tendría que haber seguido el judaísmo, ¿no? Porque como aprendió y mamó de rabino y... Pero si no lo ven, ¿qué vamos a hacer? Jesús tendría que ser judío y nosotros ser judíos. No, hombre, yo no te digo eso. Yo no te digo eso. Yo no te digo tú, a ti. Pero yo te digo eso, Miguel. Yo estoy diciendo lo que te siguiendo la lógica que te dice ese, sí. si te enseñó el catolicismo y tienes que lo que acabas de decir está agradecido de por vida, pues lo lógico entonces es ser católico porque es quien me enseñó la verdad, ¿no? Pues, entonces Jesús tenía que ser judío, porque como de pequeño aprendió de los rabinos, le enseñaron la sinagoga, tal y cual, y aprendió el judaísmo, Jesús tendría que ser judío. Nosotros ser judíos de religión. Pero lo que hay que ver también es... O lo que tú has dicho, a mí qué me importa, me lo enseñaron y qué. Ahora yo soy libre de decidir lo que me dé la gana. ¿Por qué me han enseñado? Pero hay que tener un poco la sabiduría para poder decir, oye, no he venido a derogar la ley y los profetas, sino cumplir lo que está escrito. Y no quiere decir con eso que Dios sea el judío de turno, sino que vengo a cumplir lo que está escrito, pero es que muchos hablan y son hipócritas y nadie lo cumple. Es de todos los que lo hablan y lo predican. Pero es que es vergonzoso que tener todavía que discutir si el hombre tiene, el ser humano, tiene derecho a pensar, a razonar, a sentir algo, a ese algo o alguien o lo que sea, la creencia ya lo dejamos. O sea, la creencia es la forma en que uno cree o que uno se apoya o que uno visualiza lo que su fuerza o lo que sea. Es lo de menos, pero que todavía se tenga que discutir hoy si tiene derecho el ser humano a pensar por sí mismo o no, si tiene derecho a estar fuera de las instituciones y que se tenga que discutir esto, que es ridículo. De hecho, cuando viene un individuo de estos metido dentro de la organización religiosa que te reclama esto, te da risa, es que te da risa. Y saliendo en un foro de discusión, te da risa, claro, si ese foro no es... religioso, porque si es religioso, quien está fuera del lugar eres tú. Porque en el momento en que dices una idea un poco fuera de lugar de este, claro, te encuentras que todos los individuos que están por ahí están todos buscándose unos a otros, buscando el apoyo, pero incluso aunque sean de distinta religión. El apoyo reside en discutir sobre la teología, sobre la Biblia, sobre tal. Ese es el apoyo mutuo. Se sienten protegidos si están todos siempre debatiendo teológicamente, o sea, haciendo la guerra santa. O sea,

problema es que es muy difícil no clasificar a nadie como una secta. Y hay mucha gente, a lo mejor son los que más critican como secta que funcionan como secta. Esta semana, con lo del PP, hemos visto una muestra clara de cómo funciona la secta. Por lo de la disciplina de partido. Es decir, no ha habido ninguna disensión. Todo es lo que manda el jefe. Ya sea para mandar a asesinar, para lo que sea, pues ahí está todo el mundo pendiente de lo que diga su jefe, todo el mundo. Uno mira, por ejemplo, a veces las llamadas sectas destructivas y todo esto, y se da cuenta que su poder de destrucción es mínimo comparado con lo que puede llevar a cabo, por ejemplo, una secta como el PP. Puede permitir bombardear el mundo y tal. Es curioso, no sé si os habéis enterado que querían legalizar ahora lo de Batasuna y todos estos partidos del País Vasco y tal. Y ahora pues hay algunas organizaciones y tal que quieren acusar al PP de terrorismo y tal. Incluso fue Cartón, de hecho que a lo mejor pueden acusar al caso Aznar o al PP de crímenes contra la humanidad. Y Ramírez ha dicho que entonces, claro, lo interesante es que el problema es que no se discute que es una secta, porque una secta también puede ser un partido de fútbol, porque a lo mejor ocupa la mayoría del pensamiento de tanta gente, ¿no? Pueden ser tantos otro tipo de cosas. Sin embargo, parece que hay una cosa que sí que se la focaliza como si fuese el demonio, como si fuese lo malo, y sin embargo luego, a lo que es un conjunto, pues sí. Claro, si analizas un poco los partidos políticos, tanto PSOE, PP, Izquierda Unida y tal, lo que te das cuenta es que funcionan como secta. Y luego, precisamente a quien se demoniza es a la gente que no vota. Como es algo desconocido, que no se sabe muy bien lo que es y tal, aunque sea el 50% de la población, pues ni siquiera se le dedica medio minuto de discusión en un medio de comunicación. Por otro lado, te das cuenta también del sectarismo de los medios de comunicación para hacer prevalecer, en lugar de decir la variedad o la pluralidad del pensamiento y tal, pues no, porque ya está establecido. De todas formas, con esto del mensaje de Cayetano, claro, el hecho de vivir el Cristo o el Maestro o a Dios en uno mismo, a lo mejor así a nivel general no te crea muchos problemas, porque si se dice esto de que Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, pues tratando de ser bondadoso y tal, pues ya es suficiente, ¿no? Pero luego la vida pues nos va llevando momentos que muy bien no sabes cómo actuar, ¿no? Y esta semana me pasó algo, ¿no? El jueves, que fue el día de los bombardeos, pues yo llego al trabajo y me entero de lo de los bombardeos. Y digo, coño, ya están estos cabrones que al final han tenido que empezar la historia esta, ¿no? Y nada, fui a merendar, leí el periódico de cuenta, pero luego estaba trabajando. Y no sé, como andaba escuchando las noticias y tal, me vino como un pensamiento como muy fuerte, ¿no? Como diciendo, ¿qué hacen estos tíos? Se ponen a lanzar bombas y tú no haces nada, ¿no? Y no sé, me entró un cabreo así como muy gordo, ¿no? Digo, me voy al baño a reflexionar. Y, pues sí, tío. Ya bombardean. No voy a nada, como 10 minutos y tal. Claro, es algo que no tienen muy claro, porque como a lo mejor no tienen ningún referente y tal, pero bueno, me dicen, pues tengo que perder. No estaba el jefe y le digo al jefe, me voy a mi casa, cuando termine la guerra yo vendré a trabajar. Y el hijo me dice, ¿por qué haces esto y tal? Y digo, ¿no habéis votado vosotros a José María Aznar? O si él se comporta como un animal, porque nos tenemos que comportar nosotros de otra forma. Es decir, que rompe las reglas, porque tenemos que hacer nosotros lo mismo y tal. Y mira, hombre, luego llegas a tu casa y dices que es una tontería, digo, porque pues en un sitio o en otro tienes que estar trabajando, ¿no? Luego aquí es trabajar. Pero es esto, que te planteas una serie de cuestiones cuando tomas una determinación, que a lo mejor no es el conjunto de la generalidad que lo toma, que te pones a plantear, ¿estaré en el buen camino? ¿No estaré? ¿Lo haré bien? ¿Qué van a pensar los demás de mí? ¿Me van a tomar por tonto? Son miles de cosas que te tienes que enfrentar cuando otro... Yo a veces pensaba en el caso de Gandhi, cuando tomaba aquel tipo de determinaciones, o a lo mejor Cayetano y tal, y la verdad es que es muy fuerte, porque claro, tú imagínate que te encuentras con tres o cuatro personas que te hacen la contra, y claro, si uno no tiene un convencimiento muy fuerte, por esto cuando Cayetano dice que agarrarse a la roca, yo es que creo que estamos tampoco lo habituados, porque nosotros estamos habituados a agarrarnos a las costumbres y a una serie de cosas, pero a funcionar por nosotros mismos, a tomarse un tipo de determinaciones, cuando a lo mejor el conjunto de la gente no está acostumbrado, porque la gente funciona porque por las costumbres, por la política y por otras historias. Yo creo que nos agarramos tan poco a las rocas, aunque sea como creemos. Nos pasamos la vida navegando, nadando y ahogándonos, Yo la experiencia la considero interesante desde el momento ese que te encuentras ahí solo, ¿no? Dices, bueno, y ahora que estás solo, ¿qué haces tú? Porque dice, bueno, y ahora si no trabajo, ¿qué va a ocurrir? ¿Encontraré trabajo? No sé qué, tal, son un montón de incógnitas que dices, no, pero si yo estuviese realmente agarrado al maestro, pues no tendría este tipo de dudas, ¿no? Porque si tú funcionas por el criterio que piensan que tienes que funcionar, ¿por qué esa inseguridad, ¿no? Lo que te das cuenta es esto, de lo poco agarrado que estás al maestro, ¿no? Es como Cayetano, pero el planteamiento este, que siempre ha tenido a lo largo de su vida, de lo de ricos y pobres, explotados y explotadores, que tenemos que hacerse a costa del trabajo de los demás. Claro, para mantener eso, si precisamente la constante es todo lo contrario, y vosotros a través de los foros y tal, comprenderéis que es lo que más le cuesta entender a la gente, pues es uno de admiración o... Bueno, un poquito de admiración, ¿no? Que te das cuenta, ahí va. La consistencia de ese Cristo. Pues a mí lo de la guerra es que me pasa lo mismo. No puedo dormir. O sea, en el momento que no puedo dormir, algo gordo está pasando en el planeta. No me digas cómo. El día que voy a la cama, tranquila, relajada, quiero que dices, no te vas con ninguna idea, no puedo dormir. De hecho, horas y horas y horas. Tanto paso en la última del Golfo como en esta. Y cuando hay algún problema, tanto natural como que no está natural, ¿no? Juan Antonio se despertó, yo no había dormido, me dice, no, ya la lía otra vez. Y ya está, ya la hemos liado. Hace poco, y no puedo dormir. En el momento que empiezan, yo puedo volver a dormir. Es que me cabreo conmigo mismo. O sea, durante estoy que no puedo. En el momento que ya la han liado, es como decir, bueno, ya no hay nada que hacer, ya está hecho. Duérmete. Y tengo una amiga mía que me llama y me dice, ya han empezado, me moría, han empezado, y dice, me he hecho unos dolores de cabeza, y yo siempre, nunca me he dado cuenta que cuando pasa algo gordo, a mí me duele, tengo jaqueca. Digo, pues a mí me pasa, dice, y a ti, digo, no, a mí me ha pasado antes. El momento que la lía, me normalizo. Dice, pues yo tengo unos dolores de jaqueca, y que nunca me había dado cuenta, que cuando la lían, cuando pasa algo gordo, es cuando yo tengo dolores de cabeza. Que no es que haga viento, porque hay gente que el viento le coge dolores de cabeza y que no. Me estoy dando cuenta que cuando pasa algo malo, yo cojo un dolor de cabeza. Y me pedía que lo que me pasaba a mí, después me pasa antes. En el momento que la lían, yo ya no puedo hacer nada. Me cabreo, me da mucha rabia. No quiero ver la tele, no quiero, pero... Y me decía, ¿y tú qué experiencias tienes? Me quita el sueño. De todas maneras, Rosa, también nos manejan psicológicamente como les da la gana, porque si cada semana en las carreteras mueren, este último fin de semana me parece que fueron 200 y pico de personas en España. Si cada semana mueren esa cantidad de personas, imaginamos al final. Pero eso es normalizado. Podemos hacer una comparación de una guerra, tanto esta como la otra y tal, y cuidado, porque nos manejan como quieren. Porque si nos sentimos sensibles, hay muchos genocidios que están ocurriendo en este planeta y no lo sabemos. Se están haciendo y se están cometiendo. Pero no tiene comparación un accidente de tráfico, que la misma palabra lo dice, accidente, que un bombardeo, que no es ni un incidente, es otra cosa. El mensaje, lo que dice es, claro, el mensaje para un maestro cayetano está perfecto y está redondo, y además que como él lo experimenta y lo vive, es que no hay nada absolutamente completo. Porque dice, buscar a Dios, somos primero, pues somos creación de Dios. Buscar a Dios y después Dios me guía. Se acabó el carbón. Ya no hay nada más que decir. Pero para seguir vivo. Pero para él. Porque todos los demás es que es muy, muy complicado. Porque también hay otro mensaje, el de hace meses o años, que decía, ¿qué es Dios? ¿Dónde es que no está Dios? Si todos tenemos a Dios en el interior, buscarlo o no buscarlo, lógicamente Dios también está, hablando de esto que hablamos, en Saddam, en Bush, en toda esta gente. Entonces, alguien lo oye, alguien no lo oye. ¿Es responsabilidad de Dios o es responsabilidad de la parte del tipo, del físico? ¿Dios quiere que haya esta guerra o no la quiere? Es que hay una cantidad de preguntas. Nosotros, quien más que menos ha estado en una reunión de propietarios de escalera. Mientras las reuniones de propietarios sean como son, habrá guerra. Y esto no tiene índice de cambiarse. La reunión de propietarios son, en el 99%, un desbarajuste. Es la misma escala de agresividad de los mandatarios. Entonces, ¿Qué pasa? Que los mensajes, está bien claro, que es un deber ser. El hombre necesita una meta, una utopía, una carga moral, como decía Kant, que era un deber ser. Pero lo que es otra cosa. Entonces, se tendría que buscar a lo mejor el parangón, una media entre el deber ser y lo que realmente es. Porque si no, estamos siempre discutiendo de lo mismo. Claro, incluso se puede tratar a uno de sectas y tal, pero si un señor o una señora va a una sala que todos son cojos, y él es un gran bailarín, ¿con quién bailará? No sirve ser el gran bailarín de Rusia. Es estupendo ser el gran bailarín, pero todos los que estamos en la sala somos cojos. Levantan, no podemos disfrutar de verlo bailar, ¿no? Claro, pues será para esto que venimos a ver a Maestro Cayetano, o leemos del Evangelio. Pero se trata de bailar todos, se trata de decir levántate y anda. Pero Tomeu, pero es que es esto. ¿Cómo puedes decir que todos son cojos? Cojos es el que jamás podrá andar. No, con una pierna nos arrastramos. No, cojo es el que no puede andar. Otra cosa es que de tanto tiempo sentado no sepas andar, igual que un niño pequeño que te necesita que en un momento dado coño, se le deje solo para que obligatoriamente ande. O sea, creo que también incluye un poco esa carga siempre de culpabilidad de decir, no, es que somos pecadores. En el fondo somos tan pecadores que ya no hace falta que nos levantemos. No tiene nada que ver. Si quieres te lo explico en tipo biología y no en tipo religión. No tiene nada que ver. Pero a mí yo andando por las cosas, por las personas que no andan más. No, ciego, si lo dice la Biblia. No, pero eso yo el puerto del rey en el reino de los cielos es de este ejemplo. No hablo de religión, hablo de biología. Para inquietar, eso se mueve, pero lo vi a una persona que no sabía bailar. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, que es cuando habla el mensaje empieza desde la infancia. Claro, sí, entiendo lo que dice. Es el mensaje de hoy, búscalo y como te guía. somos creados por él, punto. Búscalo, punto. Y te guiará, punto, perfecto. Como por amenazo. Pero si todos somos creados por él y a todos nos guía, los que provocan estas catástrofes, no esta guerra de ahora, porque hay 13 más y nadie habla de las otras. O sea, somos unos consumidores de información y de televisión y de prensa, etcétera. No es eso. Pero, ¿por qué no guía a los demás? Es decir, si el Bush y el Saddam y tal dice que no, entonces resulta que no hay guerra. ¿Será porque Dios ha querido que no hubiera? Y como han dicho que sí, pero Dios también está en ello. Según nuestras creencias, según el mensaje. Todo está, Dios es todo. Y a eso tiene una respuesta sabia. Mis caminos no son vuestros caminos ni mis pensamientos. Esto es sabia. Esta es la respuesta sabia, esta claro. Hay que callarse. Entonces vamos sin luz y nos pegamos de morro. Ahí está el asunto, pero no. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, que ahí también hablaba al final, de que claro, el que vive al Cristo, pues sabe, o sea, se deja llevar por la voluntad de Dios, vive esa eternidad, ya no le preocupa. Pero es quien lo vive. Encima del bien y del mal. Sí, eso es un mensaje para quien lo vive. Los demás nos quedamos como comer de la paella. Espérate que termine. Espera, José, espérate que termine. Yo estoy hablando por mi pensamiento. No estoy hablando ahora. Porque ya, claro, yo para mí lo de Caetano, el mensaje de Caetano es un deseo de poder vivir aquello. No una realidad de lo que yo estoy viviendo. Porque yo me debato pues en una especie de encrucijada muchas veces, en mi mente, en mi espíritu, y lo que yo que sé. Yo no estoy tan seguro para decir lo que él está diciendo, ¿no? O sea, esta historia de ser, o esta realidad, de esta vivencia, de tener al Cristo, de ser consciente, de... Pues, claro, eso pues lo tendrás que ganar a pulso con tu vida. Pero después, claro, estamos debatiendo cosas cotidianas de nuestra vida, que acontecen en nuestros días, y hacemos comparaciones, y hacemos aprobaciones de unos y de otros, y de lo que dicen y de lo que no dicen, y intentamos ver a veces qué es lo que nos dice Dios a cada uno. Bueno, yo no lo sé, es que no lo sé, porque claro, esto todos son pensamientos también. Nadie está esperando oír una voz que les hable entre las nubes también, a ver qué es lo que dice o no dice Dios. Pero las vivencias interiores son muy subjetivas, porque sí, yo he tenido esta experiencia, pero... Luego en el fondo te preguntas, pero ¿es seguro? Interiormente, ¿qué la tengo que no la tengo? En el momento empiezas a dudar y dices, madre mía, qué bullit y qué sofrechit. No, no, la comunidad de propietarios. La agresividad que se acumula en una comunidad de propietarios, en una reunión de la comunidad. Ahí está el tema. Ahí está el tema. De ahí nace la guerra. Pues yo con respecto al mensaje de Caetano, al margen de los ordinar, ¿no? Acerca de si vivimos o no vivimos, etc. Yendo al mensaje de Cayetano, yo lo escucho y yo encuentro que sería injusto y poco sabio que a mí una persona me dijera, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, porque yo lo he hecho y yo lo vivo, yo lo siento, tú también lo puedes vivir y tal. Creo que sería muy poco sabio de esa persona que dice eso, y más en ese sentido espiritual, si sé que en mi vida voy a experimentar eso. Creo que hay una carga... Si sabes que en tu vida lo vas a experimentar. Sí, incluso la persona que me lo estaba diciendo, si sabe que jamás en la vida voy a experimentar eso, ya de entrada, me parece absurdo y de poco sabio que decirme que se puede experimentar. Si sabe que no lo voy a experimentar. Por lo tanto, yo pienso que es muy simple lo que dice, es muy claro, lo que pasa que conlleva, es una opinión, estoy opinando, conlleva una responsabilidad personal muy grande, y es la de coger las riendas cada uno de su propia vida, en vez de dejarse llevar por unas cosas o otras opiniones, ¿cómo se dice? La vida que te machaca y no sé qué, y qué poca cosa soy, o sea, yo encuentro eso. Cayetano dice en el mensaje esto, y yo digo, a ver, ¿me está engañando Cayetano? Yo no me planteo si me está engañando. Pero yo es una pregunta que también dice Jesús, aprende de mí, y pero, está muy claro que no lo dice por vanidad. Y Cayetano, es que es posible que Cayetano pero diga yo esto, lo, estoy, pero lo que pasa fuera de tu tejado también te afecta. Pero yo me refiero al mensaje de Cayetano. Si Cayetano me dice, no, a mí, Vale, porque yo me pongo en mi lugar, no me pongo en el lugar de vosotros. Yo estoy haciendo un ejercicio mental, en voz alta, de lo que, para mi opinión, no estoy haciendo una disertación con nadie. Yo digo, si Cayetano me dice que yo tengo fuerzas, como él, para poder luchar y vivir y experimentar ese mundo espiritual, etcétera, etcétera, y me lo está diciendo, yo lo he hecho y tú lo puedes hacer, o una de dos, o me estás engañando porque sabes que yo no voy a llegar nunca a eso, pero por lo menos tú te desahogas de tus experiencias, o estás convencido de que yo también lo puedo vivir, que no es tan complicado. Eso es lo que yo estoy... con respeto a su mensaje. Pero, está muy claro, pero no queda que la postura tuya, por mínimo que abras la ventana y veas el mundo, que te afecte las cosas que pasan, por mucho que Cayetano te diga, tú lo puedes vivir. Pero, hay un Nobel que tiene escrito que ser feliz es creérselo. Fíjate si lo puedes vivir. Es creérselo. Pues, ser feliz es creérselo. Pues mira. No creo tanto, pues, yo creo que he creído un mundo. Y la madame os está diciendo que no creo. Pues yo... Hay algo que sigue sordo, me ni al amo, el amor no importa, ¿no? Pues yo considero así, lo que tú has dicho, lo del Nobel, yo considero que es eso, es creérselo, pues es así. Quizás a lo mejor todo es así de sencillo, y no tan complicado como lo planteamos muchas veces cuando lo discutimos, ¿eh? Será muy sencillo, pero y yo creo que en Bagdad se presenta más complicado. Bueno, no, aparte... será todo pero, lo sencillo que pero, quieras. Pero, Tomeu... Lo que está ocurriendo en el mundo, está ocurriendo en el mundo, pero es lo que está ocurriendo ahora dentro de ti, es lo que discutimos pero ahora. Este nihilismo, que es una parte de la filosofía también, viene del cristianismo y del judaísmo. Si yo voy bien, yo me salgo y ya está. No. Por eso el mundo hombre, está que así. Eso por ya, eso el mundo está así. Pero tú, Tomeu, pero ya eso es la respuesta, casi no tuya, sino externa, de lo que te podría responder un católico, un protestante, incluso un ateo. Ah, si tú vas bien, ya está. Pero no es verdad. Es una respuesta humana entre seres humanos que están intentando descubrirse a sí mismos y ya está. Pero no ¿entiendes? Además es innato que primero tú veas claro las cosas para poder opinar y poder valorar y luchar contra las cosas que están hacia afuera. Es innato, joder. Si en un momento dado que te atreves a luchar, luego hay alguien que ya te está diciendo, ah, tú que te miras el ombligo, pues ya está, ya lo pues, ya tenemos ahí la carga del pecado, de los demás. Y creo que no tendría el ser humano que ponerse trabas al ser humano cuando se atreve, como el filósofo, como que tú has dicho, el Nobel, es creerse, cuando el hombre empieza a creerse, que de verdad por lo menos es algo, ya no un dios, no un dios ni un dictador, sino algo, joder, algo más que una planta o una piedra. Creo que eso el hombre tendría que respetar al hombre cuando opina en ese sentido. Y parece que no se respeta, como la comunidad propietaria, coño, es que es verdad, tienes razón. Se tendría que respetar, porque Cayetano, si se atreve a expresar lo que siente, y se atreve a expresarlo, es porque sabe muy bien que nosotros, como sus amigos, le respetamos lo que siente. Entonces, creo que es un ejercicio a realizar entre nosotros mismos. Respetarnos cuando decidimos atrevernos a decir, yo experimento esto. Pero pues, en cuanto a respeto, en cuanto al mensaje, y parece que no hay nada que decir. ¿Eh? Ahora, el ser humano tiene... íntegrame en su interior una cierta preocupación por los demás también. Y esto es motivo de la evolución y ahí es así. Entonces, si solo vamos hablando con lo nuestro, pues... Ahora es el momento, porque si después se me escaparía todo esto. Vivíamos en la calle San Miguel, frente al hospital militar. Esto... Sí, ya había terminado la guerra de Franco. Bien. Conozco el catolicismo, el protestantismo aquí y allá. Y la Iglesia Católica me ha ofrecido, cuando era más joven, meterme en el convento allí en seminarios, el sacerdote, atienden los pastores, y el abuelo me ha dicho de mi hijo, mira, sí, en la calle San Miguel. Bien. ¿Qué pasa aquí? Me dije a mí mismo. Yo también tenía la idea de recorrer España a pie y después entrar a Francia y ala, años y años. Todo esto no pica. Sí, a veces lo decía alguien en casa, decían los amigos que venían, y tú imagínate yo paseándome por España y de comida, sí, me voy a la casa tal, en el campo, y tienen comida para mí, y el dueño, no, no, yo también vengo contigo, vamos todos y venga, iremos de casa en casa a ver si nos dan comida, pero si vamos todos, ¿dónde vamos a comer? Nah, aquí el asunto es de que yo siento dentro de mí que tengo que hacer algo, pero algo que sirva para los demás, no solamente para mí. Meterme en un convento, Anay, si tú no nos metemos en un convento, la cosa está clara, buscar a Dios y vivir la vida sencilla, normal. Para resumir, conozco a Magdalena, nos casamos, nos expulsan de las casas de la calle San Miguel, aquellos se estaban robando, a vivir en las viviendas. Bueno, unos 3 o 4 años, primero en casa de la suegra, el soportame. Cuando nos dieron la vivienda, reuniones, pero mientras tanto, trabajaba yo de yesero. Me nombraron enlace de empresa, un poco más tarde vocal sindical del ramo de construcción de Baleares, el ministro de Trabajo de Franco, que venía aquí de vez en cuando y ala. Ya me ves a mí metido en el sindicato de la Falange, ahí. Pero, caramba. Enlace, vocal, trabajando de yesero, las reuniones, leer la Biblia, libros, algunos y poca cosa, pero algunos. Después viene el momento, a pintar al óleo, enseñar a pintar hasta donde yo podía. Caramba. Hasta literas, el maestro, el empresario, ¿de dónde sacas tanto tiempo tú? Mira. Y hasta tenía tiempo de ir al cine los sábados por la tarde, el domingo, con Joaquín, con Toco. Caramba. El base, el paro. Porque esto se dice pronto, pero venía muchos albañiles y yeseros, hasta a veces de Ibiza, y Cayetano por allí, Cayetano por allí, y tal, y asuntos del trabajo. Y después la Biblia, después las reuniones, después a pintar. Y al mismo tiempo, es a ver una puesta de sol, pasearme por el campo, y a veces me iba por la Génova, por la Bona Nova, en verano, y me pasaba una hora o dos en la montaña observando las estrellas o la luna. Ya había nacido la Lucía, casado, una hija, lazo, pinturas, reuniones, y yo me decía a mí mismo, por aquí vamos, ahora volvemos. Entonces con propiedad puedo decir a los demás que haga lo mismo. No hay dificultades aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y aquí. Ya empezaron en la calle San Miguel, jefazos de los testigos, pero el dar viviendas, ahí fue el golpe fuerte. Y después aquí, en este piso, pero allí. El escritor ayer, Alejandro Birnati, de Argentina. Después uno de la NASA. El ministro de religión de Israel. Incluso a veces algún militar de Israel. A ver si podían llevar gente de ahí. Rabinos, sacerdotes católicos, en las reuniones fascistas, con la pistola incluida, la policía, trabajando, llevando aquellos momentos de poder pintar. Estos cuadros ya están por allí, si los miráis, veréis, caramba, no miréis si están bien pintados o mal pintados, porque yo no me he dado nunca por el grande, pero los cuadros mismos os dirán la tranquilidad que yo sentía en aquellos momentos. Tranquilidad. ¿No? Y sin embargo, el mundo estaba hecho una porquería. ¿Qué puedo hacer yo? Me decía a mí mismo. Ha terminado esto y esto de Hitler. Y las bombas que echan sobre Londres, y los de Londres ahí, pero ¿qué pasa aquí? ¿Tengo que cruzarme de brazos? No. Tengo que dar una mano a los que me rodean. ¿No? Está bien lo que ha dicho Tomeu, me ha dado que mucho que pensar, de que una reunión de todos son cojos y va uno, que es un gran bailarín. Esto está muy bien. Pero, ¿qué pasa si este bailarín antes estaba cojo? ¿Cómo se las ha arreglado? Amigo, ¿qué has hecho para poder bailar? Esto, he visto el mundo, la porquería, el capitalismo, guerras y el hambre, hasta llegar el momento de tener que ir a buscar rancho, esto cuando en la calle San Miguel, con nuestro abuelo allí al cuartel de carne. No, aquí la cosa está clara, tengo que hacer algo, lo que pueda hacer yo, pero tiene que estar al alcance de otros, es decir, de todos. Caramba, si yo pinto y hago reuniones y soy enlace y caramba, entonces y Tony con los coches, claro, y si Gori con el teatro, claro, y si cada uno después, ¿por qué no? Y si Miguel o María se con esto, sobre todo Miguel, el aparato, ¿no? El internet este. Después cuando viene María me dice, te han dicho esto, lo otro y tal, ¿eh? Todo esto es bueno. A Dios rogando con el mazo dando. Está bien esto, encaja, porque caramba, si yo hago algo que nadie puede hacer, esto no sirve. Por esto la figura de Jesús de Nazaret, cuando la han presentado de forma tan equivocada, no sirve. Jesús si era Dios, no sirve. Hacía milagros, resucitar, no sirve. Hacía eso, no sirve. Hacía multiplicar el pan y peces, no sirve este. Tiene que ser un ser humano como yo, que no hace nada más que tratar de vivir la vida sencilla, normal, trabajando y poder decir a los demás, haz tú lo mismo. Ayer, ¿verdad? ¿Es que yo puedo hacer lo mismo? Si este lo hace, es un tipo que caga y mea como los demás. Por esto os he dicho a veces, aprende de mí, de Cayetano. Caramba, si él hace, se pinta, y si esto y lo otro, pintaba y tal, y si él y tal, y después, ¿qué pasa? Que nunca, nunca he hecho nada para... Tú ven a la gente que ha venido del extranjero, porque han venido, y porque vino aquel de la NASA, y porque ha venido... mire Magdalena, y porque ha venido el otro, y esto, y si sacerdotes, y si pastores, y si hasta el obispo que había antes, católico, allí en las viviendas, y entonces, ¿qué pasa aquí? Y me compran, o tratan de comprarme, señal que la cosa va bien. Y no digas, me dijo un día un sacerdote católico, no digas que trabajas de yesero. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el yesero puede hacer no lo que hacéis vosotros, mucho más, y poder decir con propiedad a los demás, da lo mismo, yo lo he hecho, puedes hacerlo tú, no te enredes, no te distraigas tanto con las tonterías de los demás, y harás mucho para ti y para los demás, precisamente en tiempos como ahora mismo, con esta guerra del Irak. Yo no me conformo en esto de, ay, las monjas o los frailes, el sacerdote, ahora ya me veo el domingo por la misa de Talavera de la Reina, que van a radiar seguramente por la COPE, ay, recemos en la paz, esto es perder el tiempo. Seamos lo que somos, seres humanos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto, decir al otro, venga, hasta donde podamos. Que hagan lo que tú haces. Que piensen lo que tú piensas, ¿por qué? Porque puedan hacerlo. Y diles que no se enreden, que no se distraigan. Ahí está la cosa. ¿Y esto del viaje astral? ¡No! No, esto ya lo dejamos a un lado, que no hablar tanto de esto, porque... Hombre, esto ya puede ser más difícil para otros. Dejemos esto y vayamos a la cosa clara, sencilla. Cuando a veces viene Miguel o María y me dice, hemos ido a ver una puesta de sol. Y claro, enseguida yo pienso, ay, cuántas he visto yo, qué maravilla. Esto es Dios. Y cuando he observado a aquel pescador allí mirando, Sí, el corso aquel, se entra el agua, picado allí. Eso es Dios. La cosa clara, sencilla. Y en estos momentos, ¿qué podemos hacer con estas animaladas de estos individuos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y qué podemos hacer? Es que Dios es todo, está en todas partes, y cuando pasa esto es porque Dios lo quiere. Tengo derecho a decirlo, y vosotros también. Dios lo quiere. Lo ya decimos a veces con Jerónima. O no lo quiere. Y la culpa a Dios, y si esto, y lo otro, y todo. Por la gran pereza mental. Pensemos continuamente, de forma sencilla, clara, y las cosas como se aclaran. Por ejemplo, se dice por las noticias, la tele, la radio, y oído. El gran aparato, bombardeo, avión norteamericano, tanto de largo, y llega la bomba así, llega, y tantos miles de kilos o toneladas y echado aquí y allá, ¿no? Y esto ha costado tantos millones y esto. Y yo pienso también y digo, ah, ¿y si todo esto es una mentira? Como esto de la luna. ¿Y si toda esta tierra no es más que un engaño? ¿Y si hay tantos muertos en accidentes por aquí y por allá? Y en la guerra a lo mejor no mueren tantos, pero tanto una cosa como otra. Enseguida me digo a mí mismo, para el carro, no pierdas el tiempo. Me digo a mí mismo, si el aparato vale tanto, sí o no, si es una mentira o no es mentira. No te tienes que fundar o guiar por las noticias ni a favor ni en contra de nada. Tú haz lo que puedas hacer en ti mismo, en la familia, los amigos, ahí está. Esto es aprovechar el tiempo. Y no caigamos, yo ya ahora hablo un poco así en general, en esta tontería de perder el tiempo. No a la guerra. ¿Qué guerra? Si vosotros ahora acabáis de decirlo, tomé, y ha dicho una gran verdad. En una finca, menos mal que aquí somos solamente 9 o 10, pero en estos edificios que son mucha gente, que la sociedad esta de propietarios, vaya guerra, después la guerra interior de cada uno, la guerra con la familia, y si el marido, ¿sabes? Los hijos y contra la guerra. ¿Qué guerra? Si está lleno de guerras. Si te vas a comprar y te roban el dinero y te dan una comida después que no puedes comerla, una fruta que no tiene gusto, ¿me han robado? Si todo es una guerra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pensar. Pensar, pero de forma siempre positiva. Ahí tenemos a Caín y Abel, que bien puede servir como una forma simbólica, el Caín y el Abel. El Caín mata a Abel. Caramba, a través de la historia humana, dejemos ahora la Biblia, siempre, positivo o negativo, lo que decimos, el bien y el mal. Porque hace un rato yo decía Castro, aquella flecha que era simplemente un trocito de árbol, una cosa y nada. Pero otra hierba ya, otra branquita de aquellas, ya con la puntita pero metida en hierbas venenosas. Este ya pensaba, peor que este, ya, veneno, ¿no? Este cordero que tuvo, te lo quito, te lo robo. Siempre el Caín y el Abel. La humanidad dividida en ricos y pobres. Los ricos, el Caín. Los pobres, el Abel. En general. Pero este de los pobres ha salido también otro Caín, o 50 Caínes. Entonces ya nos acercamos a esto del Apocalipsis, la bestia y los que se salvan, 144.000. Claro, si todos somos la bestia, si todos somos Caín, todos. Pero tengamos la idea clara que también somos Abel. Somos la bestia, pero también somos ángeles. ¿Y por qué no buscar esta parte del ángel que hay en nosotros mismos? vivir aquello que es lo que a veces decimos, vivir la vida sin ensuciarla, y podrás decir con propiedad a otros, venga, porque a veces he contado que cuando teníamos el taller en la calle Archiduque Luis Salvador, al lado del taller había una carpintería y el encargado, se llamaba Juan, me dice un día: el cura de que está cerca de mi casa, somos amigos, y el otro día me dice: caramba, Juan, siempre estás contra nosotros, contra los curas. Y el hombre le dijo: no, y esto es en tiempos de Franco, no estoy contra los curas. Cada hombre tendría que ser un sacerdote, un cura. Y el cura le dijo: Juan, no vas a fallar. Con que día has hecho largo, porque si cada uno es un sacerdote, como aquel que dice, quien nos sembra las patatas y nos comemos. ¿No? Así es que lo que yo le decía a este hombre y a tantos, ¿ves? Ellos dan un ejemplo que no puede seguir. Si todos nos metemos a curas, a monjas, si todos en un seminario allí a estudiar, o todos en un convento, o todos en una montaña, no, vive la vida en tu caso, como he dicho antes, y nos casamos y tuvimos a la hija, la Lucía, y venga, y después el enlace, y siempre por aquí, por allá, y si después pintar, y si después la Biblia, y si reuniones, y caramba, y a veces nos íbamos con todo a pescar. No era tanto de esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Tan complicado es esto? No perdáis el tiempo aprovechando, y esto es bueno, porque hay tiempo para todo. Y aquí sí que podemos acudir a unas frases que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y un profeta dice: es que hay tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, y claro, hay tiempo de pensar, tiempo de comer, tiempo de divertirse, todo lo que quieras. Y en estos momentos hay tiempo de criticar a Bush, criticar al Papa, criticar a los ricos, hay tiempo de esto también, pero también hay tiempo de pensar. ¿Por qué tengo que criticarlos? ¿Acaso soy yo mejor que ellos? No lo sé. Trato de ser mejor. Pero ¿quién soy yo? ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Y es cuando después lees: ay, Jesús estaba en la cruz, Padre, perdónalos, porque dejemos esto, pero con rabia, odiando, en estos momentos, ¿qué? El ejército norteamericano o inglés allí en el Irak, si los odio, ¿qué? ¿Se irán todos? No. Entonces, ¿por qué tengo que odiar? Con Castro, hace unas semanas, vamos a ver si Bush está constipado. Y ha durado su constipado una temporada, pero ahí ya está bueno. Ya no hay constipado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Otro constipado. O que se ponga una galleta a ver si se atraganta un poco. En una palabra, que cuando yo digo aprended de mí, pensad en que, hombre, he tenido que luchar fuerte, esto es verdad, porque cuando te ofrecen el oro y el moro, las sectas protestantes, y digamos sectas protestantes en el sentido de secta católica o secta de Israel, sectas o religiones o grupos o partidos, el nombre lo de menos de todo esto, cuando te ofrecen, sí, pero al final dices, no vengo. Que porro, no vengo. Y esto puede decirlo otro, podéis decirlo vosotros. Pero ¿qué pasa si no tiene la fuerza suficiente y cae? ¿Ha caído este pobre hombre o esta mujer? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Nada. ¡Nada! Esto es el todo. Y veo que a medida que he podido apartar de mi mente toda la clase de rabia, de odio, las cosas de las he visto de una forma muy diferente. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y esto no puede hacerlo la gente. Sí, que puede hacerlo, porque son como yo, son seres humanos como yo, pueden hacerlo. Pero buscar primeramente el reino de Dios, buscar el reino de Dios, esto se dice así. Pero ¿qué es el reino de Dios? Yo no lo sé. Pero siento en mí mismo aquello de, si no odio a nadie, trato de limar un poco la cosa, ya no es tan fiero el león como lo pintan, no le doy mi voto porque no voto a nadie, no encuentro que lo que hace Bush mismo está una cosa bien hecha, después pienso que detrás de él cuántos capitalistas habrá, el negocio sucio, todo esto, y este del Irak, el otro capitalista, y tengo que perder el tiempo si esto, si lo otro, si, y ponerme al lado de esto, si, no, porque he trabajado de yesero toda mi vida y nunca he sido dueño ni siquiera de una pistola. Y si hay algún obrero en el mundo, en España mismo, que tiene una pistola, ¿y por qué se la han regalado o vendido? ¿Quiénes? Los que tienen las fábricas. ¿Hay alguna albañil, algún yesero, algún enterrador, algún barrendero que tenga una fábrica de pistolas, de armas? ¿Que sea el poseedor, el dueño de un portaaviones, de la bomba atómica? ¿Que sea el dueño de los pozos de petróleo? Y entonces todo esto te aclara y dice, bueno, hágase tu voluntad y ya veremos qué pasa. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Qué pasa aquí? ¿A quién me dirijo? Al creador del infinito universo, creador, que llamamos Dios. ¿Me escucha? ¿O no me escucha? Amigo ateo, que dices que no existe Dios. Existe. O no existe, en el sentido que le da la religión. Por esto te digo, amigo ateo, porque yo no sé si tú vas mejor que yo. En una palabra, que cuando empleamos esta para pensar, hay que ver el campo abierto que hay de ideas positivas, de bondad, de justicia, dentro de ti mismo. Y después ya ves a todo lo que te rodea, que no es tan fiero el león como lo pinta. Ay. No perdáis el tiempo, pues, en tonterías. Ahora, de vez en cuando hacer algún chiste sobre el rico, el capitalismo, sobre los sacerdotes, las religiones, o sobre este Bush, el otro del Irachi, todo esto sabía. Porque no siempre tenemos que estar allí, Existe, bueno, las palabrotas son buenas. Mandar a la casa de una puta a todos los ricos y los que mandan ahora bombas allí, es bueno. Pero también es bueno, es positivo, no odiar a nadie. No sé si me explico, pero yo digo lo que pienso siempre. En toda mi vida he pensado así, de claro y así de sencillo. Nicolás está en Israel con la metralleta y un montón de hijos. Ya tiene una docena. Pobre Nicolás. Se ha buscado la porquería allí, tal y cual. Yo tengo derecho a pensarlo. Pero también tengo derecho y el deber de pensar. Pero ¿quién soy yo? Si la vida le vino así y él escogía aquello porque se sentía que aquello era, déjalo, pues, que ande. ¿Quién eres tú para decirle que anda mal? ¿Te ha perjudicado a ti de forma directa? No, entonces... Por fin sé que no sé nada, dijo nuestro amigo Sócrates. Y yo digo, por fin sé, podemos decirlo todos, por fin sabemos que lo sabemos todo. Y ahora puede decir Jerónica lo que falta decir. Bueno. Y no, ya está. Ahora habla vosotros. Yo quería comentar, ahora que has dicho lo del chiste, es verdad que algunas veces las cosas aparecen que parecen chistes, por no llorar, a lo mejor, por no cagarte todo como te ha pasado a ti, ¿no? Con el trabajo, con el tema de la guerra, ¿no? Es que ahí hay unas pegatinas de la guerra. Esta semana, el martes, estábamos trabajando, no solo conté los olvidos, estábamos trabajando un poco. Y viene uno del taller, todo el mundo, pues claro, porque hicimos las pegatinas allí en el trabajo, pues todo el mundo pues iba con una pegatina de no a la guerra y no sé qué. Y en aquello que el jefe está ahí en el estudio y hace llamar a uno, que era alguien el encargado del almacén, y Teu, viene, mira, que no sé si, no sé qué, tal. Entra y entra con la pegatina, con el valero del taller, no sé qué tal, con la pegatina. Això llevat això, eh? Llevat això perquè aquí no se ve... Ven aquí, que quítate eso porque aquí no se viene a hacer política ni tonterías, ¿eh? Aquí se viene a trabajar. Y no, manifestaciones fuera, aquí manifestaciones, aquí se viene a trabajar y punto. Y ya está. Y aquel dice, sí, pero eso es una expresión personal, eso es... Pues, democracia, democràcia, aquí no n'hi ha democràcia, diu, la democràcia és aquesta, jo veig això i jo fa feina. La democràcia és esta, aquí la democràcia és esta. Quítate la pegatina, no te preocupes. Pero en parte... ¿Cómo decir la paz que está pegando? Ah, y luego cuando se fue... En parte, aquel hombre... Sí, tenía razón. Estaba en tu casa. Sí, estaba en su casa. Pero luego lo pensamos cuando se fue el encargado, se fue el chaval, dijo... Joder, macho, ¿qué? Ponemos ahora, si no, que otra cosa. Y yo les digo, veis, ahora hay más motivo para ponérsela. Pero no, y no te podría decir nada. Digo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que quiere este hombre? Es del PP. No quiere que no haya guerra. Quiere guerra, ¿no? Sí, está bien. Ya está, hay que ponerse el de este. Pero quiere guerra, por darle guerra. Sí, el único régimen que ha habido en la vida. Ha sido la dictadura. No ha habido otra. Por mucho socialismo, comunismo. No, dictadura. Y de una manera encubierta. De todas formas, no sé si sabes que un conductor de la MT, que era judío, que le hicieron quitarse la kipá, fue a juicio y le han dicho que puede llevar la kipá, sí. O sea que si quiere llevar el letrero de Akron, no, la guerra. Sí, bueno, pero vamos, no lo creo que... A ver, ¿qué os parece esto? Si aquí viene alguien por primera vez, un hombre o una mujer, y lleva aquí una cruz grande, de plástico o de madera, y que yo le diga, aquí no, quítate esto, pero viene otro y la lleva de oro. ¿Qué os parece si le digo, amigo, esta cruz de oro te la quitas? Y la dejas encima de la mesa. Y ahí está. Y ahora te puedes ir. ¿Me habéis entendido? Me parece que esto es democracia, justicia. ¿Me explico? Así que vengan todos los que quieran. Sí. Si el empresario ve con esto, la guerra termina esto y tal, después pasa esto, pasa lo otro, a lo mejor este año puedo ganar más dinero porque si por allí, por allá, y hace cálculos. Tú, no te pongas esto contra la guerra. ¿Me explico? Que es un pan de gato. ¿No? Esto al revés, sí conviene porque esto yo al final ganaré. Sí, sí, este letrero que llevas que sea más grande. No sé si mantén alguno. Que cada uno, ¿cómo se digo ya? Lleva... Arrima el agua a su sardina. O lleva el agua a su molino. Así es que ya te favos todos. Es que cuando terminó, después intentamos discutir y yo volví otra vez a decirle... ¿Sabes lo que se merecen? Se merecen de que esta madrugada, a las 3 de la mañana, cuando ya no hay nadie, nos vayamos 3 o 4 con un trapo así de grande y lo colguemos la pacha diciendo no la guerra. Y cuando vengan esta mañana, pues... Sí. Es que en Australia... Es triste eso. Por favor, a todos. Es triste. Y digo, no, si el próximo paso que será, cantar el cara al sol. ¿Lo habéis hecho? Sí. ¿Y lo habéis hecho allí? Sí. No, pero... Bueno, allí, si se pudiera hacer pornografía lo haría, lo que pasa es que tiene... más o menos bien. Pero ¿quién lo encargó? Los comunistas, los socialistas, tal, todo hacemos allí. ¿Y quién quiere que lo haga? Ahora, el dinero no tiene colores. Fíjate si es así, se han ido a buscar la concesión de las elecciones al gobierno. Es neutro, y han ganado. ¿Por qué? Porque la mujer del dueño... está dentro del Parlamento, ¿vale? Y cuando llegan las elecciones, como eso va, entra en sorteo, aquella le avisa a su marido y le dice, si preparas el currículum de esta manera, así, así, así, lo tendrás. Y aquel pierde el culo, nos hace perder el culo a todos, esto quiere decir, porque este año me ha tocado hacerlo a mí. Lo hace como Dios manda, los demás, como no tienen información, pues... Lo hacen así como pueden, ya que 25-30 kilos. En todas las cosas, después de añadir lo que me dijo un dentista, yo me fui allá al dentista y para entrar en conversación empecé a decirle, ¿qué hay de Mallorca y pito de patas? Y le dije, señor, yo soy de una opinión que cada hombre se cuide de su negocio. Se puso a trabajar y yo callé. Adiós, muy buenos días, hasta la próxima visita. Y en parte este hombre tenía toda la razón. ¿Lleva una paigatina de estas? ¿En mi trabajo? ¿Sí o no? No es mi trabajo, es un problema no es mío, yo porque tengo que llevar esto, ya se arreglará, aquí no. Sí, yo la quiero llevar porque la quiero llevar. Y cada cual se encargara solamente de lo suyo, viviría feliz. solo esto, sino lo que ha dicho Maestro Caetano, de la cruz, déjala aquí si es de oro y tal. Es que es lo que pasa. Por ejemplo, yo no he podido ir a ninguna manifestación porque detrás de la pancarta no a la guerra, que estoy de acuerdo. ¿Y qué iría? Pues abajo, como estas pegatinas, no a la guerra, con seis estudiantes. No estoy de acuerdo con seis estudiantes, ni de su IP. Entonces ya no me la puedo poner. Y en la uso UGT, Comisiones Obreras, Izquierda Unida, no sé qué, menos del PP, todo pancartas, no a la guerra. No, señor, son unos aprofitados, no con mi presencia. No, el PP después de otra cosa. PP también ha hecho pegatinas, claro, que son idénticas, solamente que ha puesto una coma. Son idénticas. Y dice, no, coma, a la guerra. Está bien el chiste. Un momento. Está bien el chiste. Lo he leído y yo a un otro también lo he llegado. ¿Cómo te causa de eso? El oráculo de Delfos. Y se le decía al general o al soldado. Tú irás a la guerra, no morirás. Y ayer se iba contento. Después, claro, moría. La familia, tú, pero si el oráculo lo había dicho bien, tú irás a la guerra, no morirás. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Coma. Sí. Y le dijo, estarás, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Coma. ¿Cuándo? O sea, que no vayáis a la guerra porque lo que dijo Cassandra con la radio hace unos años. Ya no era el Mallorca, le dijeron, vuelve las cartas, de 1-3. Sí, ganará. ¿Estás segura? Hombre, a ver, otra vez las cartas. Pim, pum, pim, pam, 3. Sí, puede ser también que pierda. Así cualquiera, hombre, sí. Hay que ver los adivinos estos. ¡Ay! ¿En la próxima dónde es, jóvenes? Bueno, yo quisiera decir antes, lo de la reunión de la semana pasada, lo comenté. No, pero antes, ya comentarás. ¿Dónde la próxima? Es que... Y así lo tendré. Pues sí, precisamente era por eso, Caetano, porque la semana que viene, el viernes, es cuando vienen los chicos de aquellos, los de la gente del Evangelio Pobre. Bien, pero se puede decir la reunión en tal sitio. Sí, ya veremos qué pasa. Porque bien. Si después viene antes o después, también la presentación del libro y tal. Bueno, pues entonces si queréis, pues la reunión en mi casa, porque... Ahí está, ¿ves? Sí. La próxima reunión en casa de José. ¿Qué viene esta gente del libro y tal y tal? ¿Qué pasa? Sí, según la hora. Vosotros mismos decís que vamos, pues, o venís, y los que quieran ir, a la presentación del libro. Ya está. Bueno, yo digo la reunión en mi casa, pero yo no voy a estar. Ya está. Y si... ¿Y no vas a estar por qué? Como que no sabemos. Si la reunión no la puedo decir en mi casa porque está lo de la presentación del libro, yo no sé a qué hora será, pero creo que será sobre esa hora, a las 7. Y ya digo, yo me gustaría pegar un saltito y para deciros que si queréis... Bueno, por una vez llevar a la voz cantante tu mujer. También, es verdad. Que será También es verdad. ¿Y qué? Que lo que dice Tony, que por lo menos Marga llevará la voz cantante, aunque no esté yo. Claro, sí, o la pequeña. Bueno, ¿Pero qué es el viernes? Es el viernes, no sé a la hora que es, pero me parece que será también por la tarde, 6:30, 7, 7:30, no lo sé. Pero lo ideal sería saber si ellos van a presentar el libro, que, a ver, ¿a qué hora van a venir a tu casa? Esa sería la idea, porque yo la verdad, a mí personalmente... No, pero no vendrán a casa. Pero ellos... Se realizan el Centro Cosmos. Seguramente dirán... de forma exacta, sí. Tal día, tal hora. Esto durante toda la semana, seguramente vendrán el martes o el miércoles, por esto. Seguramente en esa semana pegarán un saltito aquí, verán a Caetano. Pensaba que era el viernes que iban a ir a tu casa. Y avisarán y dirán, invitarán a la gente, dirán lo que van a hacer y todo esto. Pero vamos, que en principio está, lo que sí que han dicho, que el viernes será la presentación en el Centro Corpus. Y entonces, claro, que quiere ir, pues ya lo sabe. Y la gente que vaya a la reunión de mi casa, pues no sabe. Yo quiero decir dos cosas. La primera es un poco más serio, porque es que a veces no es válido esto de aprender de mí. Da mucho que pensar, porque a veces ni siquiera esto es válido. Porque cada uno tiene su forma. Por ejemplo, Tony, lo que ha hecho en el trabajo es admirable. Yo le aplaudo la idea, pero yo no puedo hacerlo. Ahí. Porque yo no puedo hacerlo. Primero porque no encuentro trabajo del mío. Y después porque tengo ni idea de eso. Entonces, aprendes de mí. ¿De mí qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué? Las películas de Juvenal eran una maravilla. Las películas del oeste eran una maravilla. Incluso yo he visto el cine que cuando el bueno, que era muy bueno, se decide a coger el rifle, el caballo y el Colt, el público casi de pie aplaudía. Era como ir a Lourdes,